muchas maneras de alabar al Señor. Solo ofrécele hoy todo tu corazón. Puedes cantar y puedes tú danzar, levantando tus manos a su majestad. Vamos todos a cantar. Venid juntos, alabemos. Vamos todos a adorar. Venid juntos, alabemos. Vamos todos a cantar. Venid juntos, alabemos. Vamos todos a adorar. Levantemos nuestras manos ante Él. Adoremos a Jesús nuestro Rey. Gocémonos, cantémosle a Él. Adoremos a Jesús nuestro Rey. Vamos todos a cantar. Vamos todos.